Bueno, después de este corto corte, circuito, corto, corte. Entonces seguimos con otro taller. Estas son los dos impresos que se fabricaron ahí. Las dos publicaciones, pues. Pero me gustaría que leyéramos. Este man no manda un correo de Ah, bueno, sí. ¿Pusiste las pilas? ¿Cómo? ¿Pilas? ¿Sí le cambiaste la pila? Sí, yo creo que Ah, bueno. Bueno, voy a leer lo que nos manda Luis. Luis, a propósito de este taller. Saludos. Con respecto al taller Hiperfanzine en el Común Lab, comparto con los demás participantes y con Estefan y Javier un primer resultado del participante Miguel Tejada, que fue el primero que nos describió María Juliana Soto, quien presenta un fanzine de 8 páginas más una conexión por código QR a una página web donde expande los resultados. El resto estamos trabajando en otro producto que si lo terminamos lo enviamos. Y es el que acabó de describir Susana. ¿Hay otro? Listo, eso era. ¿Con qué taller seguimos? A mí me parece chévere aprovechar y para darle también un saludo a nuestro oyente imaginario Radio Aleta, que está allá, Luis Fernando, que también ha sido un poquito como, ha copiado el modelo, ha copiado en el buen sentido, o sea, como que ha copiado, como dice uno, le copio. La idea de hacer una radio y tiene montada una radio ya que lleva un ratico andando, entonces ahí están estos audios, son suyos, puede transmitirlos también cuando quiera, si es que puede meterse a la radio Pirate Pax. Está, ¿y en dónde están? ¿En dónde se encuentran? Está en nuestro pequeño servidor local que luego vamos a compartir y vamos a tirarlo el dato. ¿Sí? Entonces, hagamos otro cortecito solamente para que el oyente luego cuando esté escuchando estos tracks en MP3 no le quede como la cabeza loca de qué demonios estaban hablando antes y de qué se trataba y para dónde va. Entonces, un corte ahí de mentiras también, Oscar. Ya cortamos y ya volvimos de comerciales. No tenemos comerciales, eso está buenísimo. Vamos a hablar entonces de, para quienes acaban de llegar, les contamos, decidimos armar como una mesa de radio acá para hacer extendido como el debate o la charla que hagamos hoy, para que la gente pueda como luego consultarlo, bajarlo y tal. ¿Estamos con Radio Pirate Box o qué? Bueno, entonces, ¿quiere presentar? Sí, voy a contar aquí un... Bueno, este intercambio cooperativo lo hizo el Radio Relajo. Espérenme un segundito, por favor. Lo hizo el Radio Relajo con Noise Radio, con La Enésima, con el Chori. Chori, que es un nuevo integrante de La Enésima. Lo hicimos en Lugar a Dudas, pero también en Univalle y también en la casa de Stephanie. Lo voy a leer. Este taller propone ensamblar, programar y poner en marcha una radio Pirate Box. Esto es un dispositivo capaz de recibir, almacenar, ordenar y reproducir mediante un playlist y compartir en una red local offline, vía Wi-Fi, archivos de audio producidos por una comunidad específica. Desde la dinámica del laboratorio vamos a partir de unas premisas, vamos a revisar los antecedentes, a realizar ejercicios de comprobación, vamos a proponer nuevas aplicaciones de lo estudiado. Y así finalmente lograremos desarrollar no solo una nueva máquina, sino una metodología que se podrá replicar en diversas comunidades. Bueno, ¿qué pasó con este laboratorio? Señor Mauro. Qué áspero ese laboratorio, ¿no? Una cosa chévere ahí era que nos dimos la pela como de tratar de imaginar también, y por eso está denunciado allí también, que no se tratara de un encuentro en el que lo que llegábamos era como a que alguien nos enseñara algo que sabía mucho, sino que pudiéramos compartir de muchos lados y juntar la cosa y hacer no solo una máquina, como dice el texto, sino una metodología. Entonces, por eso está aquí abierto. Él no va a quedar así. El Radio Pirate Box se conforma de una radio tradicional, un radio receptor tradicional, que está engallado como un radio de vigilante o de sereno de calle, ¿no? De esos que le ponían unas baterías extra y le pegaban como para poder que le durara más la cosa y tener autonomía. Entonces, inspirado en eso, hicimos un mostrico que fue romper una radio y poner alrededor de esa radio a funcionar un router que crea una red local. Ahorita nos van a explicar eso con más detalle. Pero a la vez cumple una función de amplificar lo que está llegando ahí a esa red local. Entonces, la idea es que este aparatico lo podemos montar con pilas, digamos, en la bici, cual vigilante de cuadra, Y esa radio empezaría a hablarnos, a decirnos, hey, siga, amigo, hey, soy la radio libre. ¿Quiere mandar algún archivo? Péguelo, tírelo por Wi-Fi, tírelo que aquí lo recibo. Métalo y solamente reciba, diga sí a la conexión Radio Pirate Box y comparta sus archivos de manera libre. Entonces, esa era como la premisa que teníamos. Entonces, ahí está el aparato un poquito destruido. Vamos a ahorita contar más o menos cómo se hizo. A mí me parece chévere como retomar una idea que se propuso mientras estábamos armando el juguete, y era que ustedes decían todo el tiempo, es que tengo a mi lado aquí al frente a César y a Oscar que estaban tirando código todo el rato en la tarde, y decían, uy, deberíamos, ¿cómo era? Wikiar esto. ¿Cómo era el verbo de wiki? El verbo wikiar viene de la Wikipedia, que es como un manual a muchas manos, que se tira a la red para que quienes participan, quienes saben de un tema o quieren especular sobre un tema, lo puedan hacer. Es como un manual que se construye entre todas las personas que comparten la misma experiencia de experimentar. En este caso, la Pirate Box, que es un dispositivo que en el mercado se conoce como un router 3G, 4G que expande a Wi-Fi. Quiere decir que se puede conectar como sus teléfonos móviles a la red de celular de datos y se puede expandir en la casa para que el computador o los computadores que estén por ahí se conecten por una red inalámbrica. El proyecto Pirate Box surge pues también, es como una cosa en la que nos pisamos la cola. Ellos dicen que se inspiran en la radio libre para hacer la Pirate Box y nosotros nos inspiramos en la Pirate Box para hacer una radio libre. Entonces, es interesante esas cosas que pasan en el mundo de la cultura libre. Instalamos un software en el router, pues que es como hackearlo, quitarle el software con el que viene de la fábrica y ponerlo a disposición de que pueda reconocer por el puerto USB donde se conecta el módem una memoria que sería como un disco que él tendría de almacenamiento y que además de eso permita crear una red. Ahí en la pantalla vamos a ver que se conecta a la red. WRT, sí. OpenWRT, ahí está el tercero. Acabamos de entrar a la página de OpenWRT, que es un proyecto pues para redes o redes inalámbricas libres. Lo que hace esta comunidad es desarrollar un sistema operativo a partir de Linux para instalarlo en dispositivos de red como los routers, los switches o en computadores normales. ¿Para qué? Para que se pueda como ampliar el uso de estos aparatos. Como en el caso de la Pirate Box, vemos que un router se convierte como en un pequeño servidor de descarga y de subida de archivos. Entonces, para quienes están acá y quieran conectarse a la Radio Pirate Box, la red se llama Radio Pirate Box Comparte Libre por la Wi-Fi, y entonces luego abren un explorador, un navegador, entran a cualquier página y los va a redireccionar a la interfaz pues, desde donde se puede subir y bajar. Incluso también está habilitado para hacer un chat entre quienes estén conectados a esta red. Bueno, ahí para comentarles un poquito más acerca de lo que se hizo con el router, como les mencionaba ahorita Oscar, el router, pues este router viene con un puerto 3G, es un puerto USB por el que normalmente se conecta el 3G o el módem. De hecho, antes de que hubiesen los 4G, de pronto algunos conocieron las USB que se les ponía una SINA, eso es un módem 3G que se conecta directamente al equipo. Lo que se hizo fue conseguir el router al que se le conecta este módem 3G, y este router, como les mencionaba Oscar, es el que le da señal, digamos, de Wi-Fi a todos, ¿ya? Pues el principio parte en que ese puerto como tal se utilizaría para almacenamiento, entonces por eso fue necesario hacer el hack a través de este sistema operativo del que les mencionó Oscar, que se consigue en el OpenWRT, allá hay un listado de dispositivos para quienes quieran camellar o hacer su propia Pirate Box, un listado de routers que son posibles a los cuales se les puede instalar, y está toda la documentación. Cuando hablábamos lo de la wiki, curiosamente, es que cuando estábamos haciendo el hack, nos encontramos que no era, o sea, no fue realmente seguir esta wiki que tenían ellos, porque nos encontramos con un montón de cosas. De hecho, llegamos a dejar inhabilitado un dispositivo y nos vimos obligados a conseguir otro router. Sin embargo, el otro, pues habrá que hacerle otras cosas para poderlo recuperar, ¿no? Pero... Espérate, César, a mí me encantó ese momento porque fue un momento como de una metodología para enseñar ortografía. Se equivocaron en unas comillas y se dañó el aparato. Sí, fue. Se desconfiguró porque le faltaba una coma. Fue muy bueno el asunto ahí porque era una línea de código que estaba separada por comillas, ¿ya? Y le mencionaba, cuando estábamos almorzando, le mencionaba pues a Mauricio que si hubiese sido seguramente la última línea a la que le hubiese faltado la comilla, seguramente el router hubiese podido levantar porque las otras hubiesen estado bien, pero fue la comilla faltaba en la mitad de todo de toda la línea de código, entonces prácticamente no cogió nada, quedó como si no tuviese nada. Entonces no levantó y vaya problema. Ahí nos vimos en un problema grave y salimos a conseguir el otro. Sin embargo, hicimos unas averiguaciones pues a través de la red y encontramos que es posible recuperarlo de alguna forma, ¿ya? Entonces, por fortuna ya tenemos uno y los que están aquí están disfrutando pues del aparato. Les mencionaba ahorita lo de la wiki, es que nos encontramos con varios problemas, entonces lo que queríamos, pues que yo le comentaba a Oscar, es que habría que documentar también a nutrir la red, porque así como nosotros nos encontramos con este problema que no fue fácil, realmente no fue fluido, porque pensamos que era seguir simplemente esta wiki, nos encontramos con que tocó hackear lo hackeado, como bien dijo Oscar en su momento ayer, estábamos hackeando ese código, pues ese hack. Entonces la idea es como más adelante sacar un tiempo y nutrir un poco esta wiki para que otra persona o otro grupo de exploradores les suceda lo mismo, puedan darle solución fácil y no vayan a dañar otro aparato como lo hicimos nosotros. Dale, hay una cosa ahí chévere que se quedó en el camino y que para quien no está viendo la imagen al otro lado del micrófono, fue que como ya lo dijimos, el punto de partida de este proceso fue una Pirate Box, que digamos es un objeto que ya está licenciado, digamos, y está, ahí vamos a hablar luego del tipo de licencia que usan. Entonces nosotros quisimos jugarla también un poquito como por un modelo de utilidad, ¿no? Como que no arranquemos de cero, sino que ya tenemos ese avance que está allí con el OpenWRT, pero tradicionalmente se montaban con otros, voy a dar la marca del dispositivo que me parece importante, TP-Link 3020 era el que se usaba siempre. Entonces el que no está casi dateado es el 3040, que atención amigo oyente, es de pilas y puede transmitir desde cualquier lado. Está documentado en nuestra página, sí. Si usted algún día puede meterse a nuestra página, que no va a poder si no está a 100 metros de distancia, allí va a encontrar la documentación, no, pero vamos a publicarla en otro lado también. Pero lo importante es eso, o sea, como que casi toda la bibliografía y todo lo que había de líneas de código y eso eran para el 3020. Para el 3040 estaba ahí como que nadie se le había tirado. De hecho, cuando empezamos a buscar el aparato, pensábamos que no lo íbamos a poder encontrar en Cali porque aquí suelen estar solamente circulando cuando uno compra un servicio de internet móvil. Entonces dijimos, no, pues nos va a tocar comprar un servicio de internet móvil, nada, entonces averiguamos y resulta que hay un gran mercado, ahí sí una publicidad, hay un lugar donde venden muchas cosas muy divertidas, está ahí, todo el mundo lo conoce en Cali, en la pasarela, conseguimos el mismo router de pilas y nos da autonomía de 2 horas. Entonces ese fue como también creo que por ahí estuvo el problema de la, sí, tal de vez, la línea tal de vez código. En algo dentro del dispositivo, pues la variación de versión del 20 al 40 seguramente provocó todo lo que nos sucedió ayer. Pero por fortuna ya estamos disfrutando de él y la idea es pues compartirlas a ustedes. Yo quiero hablar como de la necesidad, ¿no? Porque nosotros hemos salido a las comunidades a trabajar en la radio o a hacer otras cosas y siempre el limitante es, ¿y cómo hacemos para que nos escuchen? Entonces a la gente se le ocurre, por internet. es como un mito, pues, que el Internet sea masificado y que todos accedemos a Internet y todos escuchamos radio por Internet. Sin embargo, eso no es verdad, porque hay una brecha digital, pero es una brecha digital como extraña lo que pasa aquí en Colombia. Es que por lo menos los dispositivos Wi-Fi se han masificado más que el mismo acceso a Internet. Entonces, como que analizando eso y viendo que muchos pelados o señores tienen el BlackBerry, el smartphone o una tablet de esas de 100 mil pesos, podían ser usuarios potenciales a un sistema como este. Y lo pensamos estrenar ya en una comunidad, que es en el pueblo Pance, con una radio que se está construyendo allá y que como están en esa edad iba a decir, ¿por dónde transmitimos? ¿Si por el FM, por el altoparlante o por Internet? Les vamos a llevar la radio Pirate Box para que transmitan por este dispositivo. Entonces, ese fue como el impulso inicial que nos llevó a pensar en cómo hacerlo y pues por fortuna nos encontramos con la Pirate Box. En la pantalla, amigo oyente, está una imagen que no la puse porque estaba yo, se la puse porque es la única que encontré rápido. Es la imagen de un taller que le pusimos o le pusieron, la comunidad le puso Siga que la radio no muerde. Fue un taller que hicimos con una comunidad en el pueblo Pance, que está cerca de Cali, que hace parte de la zona rural de Cali, y en la que justamente pasaba lo que Oscar decía. Llegamos allá con toda la teoría, pues, de que la democratización de los medios a partir de las redes virtuales y bla, bla, esa gente no tiene internet y está a solo 8 kilómetros de Cali. ¿Sí? No estaban en internet. Ese día estaban estrenando en Cali, les iba a poner unos servicios de internet que seguramente eran muy malos en Cali, va la publicidad, pero ellos querían hacer una radio y lo único que teníamos ese día que llegamos ahí, esa es la salida de la iglesia, otro lugar que también es bellísimo en ese lugar, es increíble, la iglesia es dueña del espacio público que hace de parque, entonces la iglesia decide lo que pasa en el espacio público del pueblo Pance, una cosa chévere también para trabajar. Entonces nos fuimos ahí y ellos querían como... pues ya habíamos estado trabajando un poquito como de para qué la radio y todo el rollo, ellos querían como hablar con la comunidad y contarle y no tenían equipos. No teníamos, ¿cómo no tienen equipos? Miramos una bodega que había ahí y había un megáfono, un amplificador, una batería. Entonces nos conectamos rapidísimo y ellos empezaron a tirar ahí como la radio. Entonces ahí aparece se reafirma la idea de para qué, digamos, una Pirate Box que se dedique a la radio. Porque mucha gente de la que estaba ahí, como ustedes lo estaban diciendo, tenía dispositivos móviles, teléfonos y eso, tablets, portátiles, pero no tienen red arriba, sino que tendría que ser armar una red abajo. Y esa es como la idea de la Radio Pirate Box. Bueno. Ah, sí, voy a ponerles a rodar un temita. Que vamos a reproducir suena desde mi conexión a la Pirate. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. Tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado. Veolos al respirar, te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, de manubrio a dos pedales. Hay una cosa que se nos olvidó contar, César, Oscar, y es que también había un principio que estaba... en el fundamento de este aparato que es la Pirate Box, y es que uno puede compartir archivos de manera anónima. Así es. Porque como en un manual que bajé yo que estaba en español, era para gente que pensaba que compartir no es robar, ¿no? Sí. Compartir no es robar, era el lema. Entonces, como que uno puede meterse como usuario y por uno de los botones pone audios que uno produjo y quiere dejar allí, y por otro botón puede descargarlos. Y eso era fundamental también como en la propuesta, ¿no? Bueno, ahí en la página, pues nosotros que estamos aquí en red y estamos conectados a la Pirate Box, podemos ver en el costado derecho precisamente un enlace para poder subir los archivos que queramos. De hecho, podemos subir cualquier tipo de archivo. El límite realmente es la capacidad que tenemos, y eso no lo tiene la memoria como tal, que son 16 gigas. Así que podemos subir cualquier tipo de archivo. La idea es poder subir audios, documentos, PDFs, fanzines, etc. Y precisamente pues esto es algo que lo hace sumamente importante y atractiva, y es que llegar a un lugar en donde no hay posibilidades pues de compartir, porque digamos que esa brecha digital no lo permite, romper un poco ese esquema, romper un poco esa brecha, y a través de este enlace que estamos creando con la Pirate Box, entre las personas que se conectan poder compartir información de una manera fácil. Entonces... Bueno, voy a hacer un corte comercial rápido para empezar a hablar del enjambre que está sonando. Ah, el nombre de la licencia, sí. Tiene una licencia que se llama Libre Arte, que no es Creative Commons, entonces también fue como interesante ver que era... Siempre estamos hablando de Creative Commons y esta vez y utilizamos una obra que tenía una licencia distinta, que se creó en Francia en el año 2000, y también pues es muy parecida a una de las Creative Commons, que sería como atribución compartir igual, porque permite como las mismas cosas, modificar, distribuir, copiar, pero se tiene que compartir bajo la misma licencia Libre Arte, entonces es muy parecida a la famosa atribución compartir igual, que es la de la Wikipedia. Entonces pues eso también tiene que ir como siempre donde, ahí en la página está abajo, como que el autor original era un man que se llamaba David Arts, y está como, y esta obra ha sido licenciada con esta tal licencia, ahí dice, Pirate Box fue creado por David Darts y está registrada bajo Free Art License 2011. Para obtener más información sobre el proyecto o para saber cómo crear su propio sistema Pirate Box, por favor visite daviddarts.com. No sé, me estoy inventando eso porque falta el enlace ahí, pero sí, pero busquen David Darts en Google y ahí ya... lo encuentran y está como también la página. Sí, yo lo vi esta mañana, sí, daviddarts.com. Y ya, pues eso también es como importante, ¿no? Que estas cosas tienen que dar, siempre recordar como quién fue el primer autor y darle sus créditos, y así también a nosotros ya se nos va a dar el crédito por haber hecho esta modificación de radio Pirate Box, porque el man se inventó fue solo la Pirate Box. Y ya. Muy bien. Estaba aquí tratando de enviar una foto tomada aquí hoy, ahorita mismo, pero no sé dónde está. Ahí ya cargó. 40 JPG. Ahí. Acaban de quedar ponchados. El poder, la autonomía y la soberanía. Ahora nos podemos ver en línea. Bueno. Hagamos el corte entonces.